9:35 de la tarde. Buenas tardes nuevamente. Seguimos en la tarde de este lunes y esta sintonía indica que arranca precisamente la tertulia de actualidad política que cada lunes a esta hora le ofrecemos de la mano de Pepe Montiel de Ciudadanos. Buenas tardes, Hola, Pepe. Buenas tardes. De Pepe González por Andalucía por sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes también a Jorge Chacón por el PSOE. Buenas tardes. Hola, ¿qué? Bueno, pues diferentes temas en el ámbito local, en el ámbito nacional tampoco dejan de producirse noticias debatibles. Vamos a centrarnos en esta primera mitad de en la actualidad política local, que también viene cargada en este día de hoy, y haremos también un inciso para hablar en la segunda parte de la tertulia de lo que está pasando a nivel nacional, que tampoco es poco. La diputada provincial de Ciudadanos, Estefanía Brazo Angulo, visitó la pasada semana nuestra localidad para mantener un encuentro con el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva, y la coordinadora comarcal de esta formación, Isabel Carrasco. Tras este encuentro, ofreció en rueda de prensa en la que Ciudadanos mostraba su preocupación por las inundaciones que sufren en Coto Mulera y Garganta Barrida como consecuencia del trasvase, por lo que se ha pedido a la diputada provincial que se tome la medida pertinente necesaria. Además de Ciudadanos, se ha solicitado a la diputada apoyo para promocionar el turismo industrial y el sector de la piel durante la celebración de la Feria Internacional del Turismo. Bueno, creo que es la primera vez que una diputada de Ciudadanos nos visita ya en legislatura, ¿no, Pepe? Es cierto. Pues sí, la semana pasada vino Estefanía Brazo. La verdad es que yo no tenía el placer de conocerla personalmente y tuve la oportunidad de conocerla porque, si bien yo tenía visita de trabajo y demás, pues se acercaron a mi fábrica para ver un poco lo que es una fábrica por dentro. También visitaron otra, de hecho. Y sí, bueno, la impresión, bueno, una mujer joven, con mucho temperamento desde un punto de vista constructivo, que con muchas ganas y la verdad que vino porque ya había hablado con Jorge desde hacía ya bastante tiempo, ¿no? Porque que tenía ganas de venir, de que se le enseñaran in situ algunas de los asuntos que nosotros le habíamos comentado y que desde el consistorio también se había hablado, para que ella tuviera conocimiento en primera persona. Y bueno, sí, estuvieron ahí en Coto Mulera, estuvieron hablando de las propuestas sobre turismo industrial y demás, sí. Bueno, no sé si quieres hacer hincapié en la propuesta que hizo la diputada Estefanía Bazo, que hablaba precisamente de las inundaciones, ¿no? Se preocupaba precisamente por el tema de las inundaciones en Coto Mulera. Sí, eso, y un tema que, ¿no?, que de hecho ya se ha hablado aquí en este, en este cafelito, ¿no? Según los informes técnicos, la necesidad de tener que mover el puente de los Cuatro Ojos y demás. Que bueno, que al tener ella conocimiento de primera mano de, bueno, por qué esto se ha producido, por qué tal, y nos preguntaba también, bueno, y por qué esas casas están tan cerca del río y demás. Si bien, bueno, se sorprendió que bueno, de hecho hizo mucho hincapié de, bueno, que resulta que hay casas que no tienen licencia de habitabilidad, ¿cómo es posible? Eso habría que solucionarlo también. Pero bueno, ella vino con un afán muy constructivo, también por asumir de cara a esa reunión y a esos plenos de la Diputación Provincial, en este sentido, bueno, en pro de los ubriqueños y las ubriqueñas. Pepe, al hilo de esta visita y de las conclusiones que sacó la diputada, no sé si alguna nota al respecto. No, de verdad, yo desconocía totalmente que esa diputada fuera a visitar a Ubrique, y me parece muy bien que tanto los diputados y diputadas de Ciudadanos como de cualquier otro partido que esté representado en la Diputación, pues se preocupen por los problemas no solamente de Ubrique, sino de todos los pueblos de nuestra comarca. O de la provincia de Cádiz, ¿verdad? Jorge, dos temas que también hemos tratado aquí varias veces, como ha dicho ya Montiel, sí, pero que no dejan tampoco de ser una preocupación en esa localidad, ¿no? Sí, como ya habéis dicho, ya lo hemos comentado, sí, ya, y la alcaldesa ha dado cuenta más de una vez de cómo van esos trabajos, en qué momento nos encontramos, ¿no? Estamos... hay un proyecto ya definido por los órganos competentes de cómo deberían de ser las actuaciones, y ahora viene la parte contratante, que es la de quién pone el dinero y con cuánta rapidez se pone. Estamos hablando de un montante, no me acuerdo ahora la cantidad, pero... Eran 300.000 euros. Era un poco más, era casi entre unas cosas... Te quiero decir que era un montante muy, muy elevado, y entonces indudablemente las administraciones tienen que también planteárselo cómo lo van a hacer, ¿no? De hecho, se sigue, parece que sí, que hay disposición ya, definitivamente, a que ese tema se resuelva. Además, así resolveríamos un problema histórico generado a los propietarios de aquella zona del PP2, y bueno, está bien, que cuantos más se quieran sumar a esa petición firme de que hay que ponerle una solución, indudablemente redundará en más pronta solución, vamos. En un principio se iban a pedir, y abro debate ya, se iban a pedir ayudas a través de Diputación para ejecutar precisamente este punto, ¿no? Era una noticia también que tratamos aquí hace un par de meses, creo recordar, ¿no? No, Diputación está en ello también, o sea, no se nos olvide que esa carretera es una carretera propiedad de titularidad, no propiedad, de titularidad de la Diputación, y indudablemente no le puedes decir a un titular, primero, ni quite usted el puente cuando yo le diga, ni quítelo usted como yo diga. O sea, tenga en cuenta esto, ¿no? Por eso te quiero decir, ¿no? Sino que cuando se toman soluciones globales y en el momento que empiezan a intervenir diferentes estamentos, diferentes administraciones, es donde empieza un poco el lío, ¿no? Porque indudablemente por una parte está dominio público hidráulico, por otra parte está la consejería con otros departamentos y por otra parte está la Diputación, ¿no? Entonces, ya digo, en vez de empezar a elucubrar de qué podría ser, yo creo que hay que seguir en este camino, hay que seguir y que ojalá la financiación aparezca lo más pronto posible. ¿Qué tengo aquí? Ahí sorprende un poco el que, bueno, ese problema lleva, no sé, histórico, ¿no? Tema histórico, 20 años puede ser más o menos. ¿Desde que se hizo la promoción? 90 creo que fue la promoción. Sí. No, 30 años, 20 y tantos, 20 y tantos años. Y bueno, si bien ahora las administraciones están mirando a este tema por fin, y bueno, y aquí Estefanía, la diputada de Ciudadanos, pues también, evidentemente, no se le haya tampoco puesto el foco anteriormente, ¿no? Con anteriores gobiernos aquí locales de distintos. No, pero sino, no te digo para tu tranquilidad. Te digo, perdona, Pepe, es que te digo para que no digas algo que no. Que yo te lo tenga que corregir. Y ahora dice lo que tú quieras después de escucharme a mí. Vale. Cuando. No, me te quiero decir porque tú lo desconocerás seguro, hombre. No porque no estés diciendo lo que tengas que decir. Cuando se inició la obra del trasvase, parecía que todo el mundo teníamos muy claro en aquel entonces que con el 1% que tenían que destinar. Todas las obras de interés general de infraestructuras de España a la recuperación y mantenimiento de las zonas por las que ese trasvase pasaba, parecía que se iba a arreglar todo. De hecho, yo recuerdo que todavía estaba el túnel en unas obras incipientes y ya se estaba hablando de por dónde se iba a hacer la caja del río, dónde se iba a recrecer, qué elementos se iban a proteger, por dónde... Y después de aquello nunca más se supo. Te quiero decir que al principio no había que tomarse, digamos, un especial interés en buscar una solución porque parecía que con ese dinero se iban a acometer todas esas obras. Después, para nuestra sorpresa, aquello dejó de ser una... Sí, en aquel principio parecía, o por lo menos así nos lo trasladaron, que las obras, ese 1% se gastaba en los territorios a los que afectara la obra. Con lo cual tú decías, pues a nosotros, además yo no quiero que llegue ni a Ubrique, con que arregle el río entero y con que lo encauce en condiciones, con que le ponga los sistemas de protección, ¿entiendes? Después de aquello, parecía que la ley cambió y que aquello entonces ya el dinero iba a una bolsa común que después se diseñaba. Total, te quiero decir que se fue alargando en el tiempo y después al final también todo lo que fuese tocar en el río, a lo mejor no sé, parece que ahora... lo tienen más claro cómo hacerlo. Antes era bastante complejo cada vez que te decían para tocar en el río. ¿Eh? De todas maneras, a mí me gustaría aclarar una cuestión, y es que el problema de esa zona, de esas viviendas, no viene de la construcción del trasvase. Viene de que se ha construido ilegalmente o alegalmente en una zona que está bajo el dominio, digamos, no el dominio público hidráulico, que son zona los 5 metros que tiene cada río, sino en la zona inundable. De los 500 metros, ¿no? De las avenidas de 500 años, mejor dicho. Ese es el problema. Pero bueno, no vamos a entrar ya en eso, pero si aclarar que no es depende de la cuestión del trasvase. Si estamos de acuerdo, porque es que claro, las viviendas se pueden hacer cuando los sistemas de protección iban, mira, si me apura, no va a hacer lo mismo, la misma solución que se planteó en aquel entonces, en los años 90, te quiero decir. Pero al final la solución es la misma, es crear un elemento natural que sirva de barrera y de desborde y de cabida a esos 500 años de avenidas. Claro, pero entonces a lo mejor las cosas se hicieron con buena voluntad. Yo no quiero decir ni pensar ni mucho menos que se hicieran de mala fe, ¿no? Sino que a lo mejor se hicieron eso nunca, con la ESO puesta en la confianza, ¿no? En las instituciones, en los organismos, y a lo mejor de personas muy allegadas, partidos políticos muy allegados, como era el gobierno en la Junta de Andalucía, la Diputación, el Ayuntamiento, etcétera, etcétera. Permiso de las administraciones. Claro, pero a lo mejor no había nada escrito. Más o menos ahí. No vaya a pensar que aquella promoción se hizo de noche y con las luces apagadas. Que ese plan parcial fue aprobado por la Comisión Provincial y con todos sus parabienes. Pues entonces no hay más que tirar de documentación. Por eso te digo. No todos los años que se llevan con el tema. Yo lo que espero es que eso, las administraciones se pongan de acuerdo y se solucione, porque de todas maneras los vecinos de aquella zona no tienen ninguna culpa, porque ellos compraron sus viviendas y pensaban de que todo estaba en orden y todo, que después se ha visto que no. Pero bueno, ellos no son responsables de eso, ¿no? Así que esperemos que más pronto que tarde se pongan mano a la obra y se solucione ese problema que hay, ¿no? Claro, las viviendas carecen, la mayoría, de cédula de habitabilidad. No, la fase de abajo, todas, ninguna. Todas, exactamente, y eso es un problema. Eso sorprende, es un gran problema para esas 46 familias, creo que son, ¿no? 46 pues viviendas, la ¿no? La parte de atrás no sé si les afecta. Sí, bueno, tampoco. De hecho, esta mañana, alguien que trabaja conmigo vive allí, ¿no? Y le he preguntado directamente, mira tú. Y la verdad que sorprende, muchísimo cómo es eso, porque sin la licencia de habitabilidad, si cogemos los papeles, ni luz ni agua les correspondería. Y si la tienen, gracias a Dios, ¿eh? No estoy diciendo yo que haya que quitársela, ni mucho menos. Incluso temas de seguros, ¿no? También, en aquella época, sabemos que los seguros se echan atrás. Pepe, a la mínima usted, tal. Pepe, en aquella época se conectaba a la red sin ningún problema. No estaba regulado como ahora, pero es que es más, todavía, si me apuras un poco, todavía hay poblaciones, incluso en la provincia de Cádiz, yo no voy a decir ninguna, pero muy cerquita de por aquí, donde se conecta la luz sin ningún problema, y barriadas enteras. De aquella manera. Y yo es que no me lo explico, con viviendas ilegales, o sea que... Aparte, las normativas son muy, muy así, a mí me sorprende mucho, ¿no? Por ejemplo... se me ocurre a volapié, ¿no? O sea, dominio público hidráulico ahora está con una exquisitez espectacular, pero por ejemplo podemos ver que el pabellón del instituto, por decirlo de alguna manera, de los remedios, se construyó hace muy poco tiempo, indudablemente en zonas de dominio público y demás, y de inundaciones de policía al lado del río, y sin embargo ahora no se deja ni enterrar un contenedor al lado de a menos de 5 metros del río. Te quiero decir, para comparar una cosa, ¿no? En una se hace un sitio. Tienes un colegio como Reina Sofía, que está casi al mismo nivel freático de esto. Te quiero decir... Y la ley no ha cambiado. No, claro. Creo que esas situaciones, claro que sí, te generan un problema. Al final, es como, me acuerdo, cuando vino uno de los técnicos aquí y dijo, bueno, pues la solución es profundizar el río 10 metros para abajo. Pues profundice esto el río 10 metros para abajo. ¿Qué me dice usted? O me va a decir usted que tengo que cambiar pueblo. Pueblo no lo podré quitar del sitio donde está, ¿no? Entonces, es un poco que es verdad, readaptar todas estas normativas, ya te digo, con más aciertos o con menos aciertos, si es que ahora el caso da igual, después del tiempo pasado, pero indudablemente las poblaciones tenemos unos riesgos además perfectamente estudiados y marcados, y cuanto antes lleguen las soluciones, yo creo que, que es lo que están esperando los ciudadanos. Bueno, pues precisamente esta queja, el tema de las inundaciones, también lo exponía la alcaldesa Isabel Gómez, y cambiamos de tema, aunque ampliamos también, porque prácticamente habla de lo mismo, y es que la pasada semana, en Cosa de Todo, en la radio, la alcaldesa de Ubrique lamentaba las limitaciones con las que se está encontrando a la hora de mantener una comunicación fluida entre instituciones. con las diferentes delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía. La parálisis en temas como inundaciones, depuradora, cotomulera, caminos rurales, la IT del sector marroquinero Ubrique Creativa y los problemas acarreados en el servicio, como la rehabilitación de salud o el transporte escolar de Lie en las Cumbres. Son algunos de los ejemplos expuestos por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, para denunciar la situación de incomunicación y bloqueo absoluto que, según explica, viene sufriendo el Ayuntamiento de Ubrique por parte de la Junta de Andalucía desde que arrancaba esta legislatura autonómica hace ya un año. Es un tema que bueno, pues podemos incluir precisamente en el que estábamos hablando antes de las inundaciones y esa queja formal que ha hecho a través de los micrófonos de la radio la alcaldesa Isabel Gómez ante la incomunicación que existe por parte de Ayuntamiento y Junta de Andalucía. Pepe Montiel, comenzamos bueno, contigo. Yo veo dos temas diferentes, pero bueno, no tuve la oportunidad de escuchar a la alcaldesa, la verdad, y cómo lo dijo y de qué forma lo dijo, qué palabras utilizó. Pero bueno, lo dudo, no de sus palabras. Incomunicación y bloqueo absoluto fueron palabras textuales de Isabel Gómez. Evidentemente, que sea así directamente y a nivel personal, no creo que sea así. Bueno, dicho al mencionar lo de la IT de marroquinería, el cabe decir, reiterar, que bueno, que cuando se vio en la Junta de Andalucía lo que había de la IT de marroquinería, más allá de un dossier preciosamente editado, eso sí, unas fotos de mucha calidad y unos textos con muy buenas intenciones, era lo único que había. No había ningún horizonte temporal por proyectos, ninguno había exactamente absolutamente nada. Es ahora cuando realmente se está intentando. Es que no podía haberlo, Pepe. Es así. Es que no podía haberlo, es que no es así. Termino. Si alguien hubiese tenido que hacerlo. No, es que es ahora cuando tocaba hacerlo, no antes. No era antes cuando Pepe, se tenía que hacer. Contigo. Los plazos son los plazos. Montiel, claro, seguimos contigo. Entonces parece que no podemos inventarnos las cosas como no son. O sea, no es que antes se tenía que haber hecho ese dossier y al llegar hay que encontrárselo, bueno, no. Los plazos son los que son, si no, nos vamos a traer aquí la próxima semana y vamos a ver los plazos y vamos a ver cómo funciona la ITI. Entonces nos enteraremos. Hace uso de la palabra Montiel, claro, que todavía está en posesión de ella. Sí, bien, y termino la presentación de la misma, sí fue bastante, bastante bombo y platillo. Recordar también, ya que la alcaldesa dice que hay falta de comunicación, que los delegados que sí han pasado por Ubrique y sí han hablado con ella y sí, Miguel Rodríguez de Turismo, recuerdo que la primera visita institucional que hizo fue aquí a Ubrique, de hecho al yacimiento de Ocuri. Invitado por la alcaldesa de Ubrique. Para... Claro. Entregar la CUL de calidad. Te pido de verdad porque veo que Jorge tiene nada de hablar y Pepe también, y luego tenemos tiempo de sobra para debatir. Era un primer titular de exposición. Adelante, Montiel, bueno, te pido. El delegado de empleo sí ha estado aquí, de hecho se ha reunido con los empresarios. Jorge me consta, bueno, porque estaba al lado, ¿no? Puedo dudar de la palabra de quien sea, pero de lo que yo vi, no. Sí la llamó y no pudo asistir, no vio conveniente asistir, no quiso asistir. Si bien sí se vieron luego en Guadalinfo y demás, yo no creo. Por tanto, que crees que existe así comunicación entre la Junta y lo que sí, ¿no? Lo que sí, quizá se debería, y bueno, desde aquí me adelanto, ya Jorge Oliva me dirá si he hecho bien o no, pero bueno, estoy aquí de manera particular, lo digo, que la alcaldesa hable con Jorge en concreto, para con los delegados y consejeros que Ciudadanos ostenta en la Junta de Andalucía y les póngalo porque ella dice eso y veamos la solución, por supuesto. Pepe González. Yo no he escuchado a Isabel Gómez, a la alcaldesa de Ubrique, no la he escuchado en esa intervención, pero vamos, yo no pongo en duda en absoluto lo que haya dicho Isabel sobre eso, porque eso es costumbre de todos los partidos. Yo lo he sufrido en mis propias carnes cuando era concejal. Nosotros tuvimos que poner al Partido Socialista, que nos había retirado una subvención ya concedida, en el contencioso administrativo. ¿Sí? Por los campos de fútbol y las pistas de pádel, que a los 4 o 5 años condenaron a la Junta a darle a Ubrique esa subvención, que eran de 700, creo que eran 700 y pico mil euros. Y le dijeron al Ayuntamiento de Ubrique, o sea, se dijeron entre ellos que a Ubrique ni agua, así de claro. nos retiraron. Bueno, fueron condenados y tuvieron que... Y es que esas cosas, hombre... Y no solamente esa, hubo alguna más. Eso lo hace el PP, eso lo habría hecho también el PA, yo no lo digo que no, cuando gobernaba. ¿Cómo quieres decir que es que cómo, eso, ¿no? es costumbre y eso es una mala costumbre? Triste, ¿no? Es una triste costumbre que tienen todos los partidos. Cuando llegan a un ayuntamiento o cuando llegan a una diputación o a la Junta de Andalucía o donde sea. Y eso los ciudadanos deben de combatirlo. Yo no sé ahora mismo cómo. Es que la única manera de poder combatir es en las urnas de los ciudadanos, ¿no? Pero es una mala práctica que se lleva en este país, en todo, ¿eh? Ahora esto no me gusta porque lo aprobó fulano y yo lo quito. Y esto, lo bueno y lo malo, todo, ¿no? Uh-huh. Hombre, lo que no está bien, pues no está bien, habrá que quitarlo, mejorarlo, ¿no? Por ejemplo, lo que están haciendo ahora Pedro Sánchez con la ley esta de Rajoy, de laboral, ¿no? ¿Cómo se llama? Reforma laboral, la derogación de la reforma laboral, ¿no? La reforma laboral, que la iban a quitar, que ahora no, ahora se va a quitar, pues me parece bien, si hay cosas buenas, pues que se conserven, ¿no? Pero lo que está mal eso hay que reformarlo, lógico. Pero lo que está bien, hombre, porque lo haya hecho otro, ¿no? Porque entonces mal andamos. Jorge, acerca de la incomunidad... Vamos a volver ahora, ni nos hemos caído de un guindo ninguno y las cosas no son tampoco blancas o negras, todo tiene matices. Podríamos también hablar de más de una subvención, pero bueno, es que eso no es a lo que me refiero. ¿Sabes cómo lo que se está quejando es cuando tú dejas de tener interlocutores? Indudablemente, y que no se moleste nadie, desde luego, el camino para que las instituciones hablen no es un concejal de un partido. Eso. O sea, Isabel Gómez no tiene que hablar con Jorge Oliva para que se ponga en contacto con los delegados ni para que hable con los delegados. Bueno, yo lo que quiero son, decir por son instituciones. Por alusiones. Son instituciones. Y la lealtad es entre instituciones, no entre personas, es entre instituciones. Y entonces, la alcaldesa de Ubrique lo que necesita son interlocutores válidos, porque Ubrique tiene una serie de temas que se vienen hablando y se vienen trabajando, y el problema está no en que nadie ha dicho que es que ahora ya no te lo vayan a dar o te lo vayan a quitar, es el no poder seguir manteniendo esa relación con ese interlocutor o no saber cuál es el interlocutor. A lo mejor te pueden decir, vale, ha habido un refrito de consejería, no se sabe muy bien por dónde tiene que tirarse, cuánto, pero esos asuntos tendrán que estar sobre la mesa. Tendrán que seguir estando sobre la mesa, ¿no? Asunto de inundaciones, asunto de la depuradora, asunto de la carretera nuestra, la variante, asunto... Y esto no se resuelve diciendo, dando un día una nota y decir, ya la Junta ha solucionado la variante A373. Mentira, la Junta no ha solucionado ninguna variante A373. La Junta lo que ha hecho es, en un saco donde van un montón de proyectos, como lleva haciéndolo mucho tiempo, en ese saco, se habilita un saco donde se dice, y hay un dinero para ir elaborando estudios y proyectos. Eso es lo único que ha hecho. Ojalá hubiese un proyecto mañana y que después se apunte el tantito quien se lo tenga que apuntar. Pero el problema está en no poder seguir hablando. Porque si antes de las elecciones autonómicas lo que queda pendiente es que de alguna manera hay un acuerdo verbal, como dice Pepe, ¿verdad? Esas cosas no se firman nunca. De que en el momento que se apruebe el plan general, para darle más agilidad al proyecto de la carretera, todos los estudios de impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera, del mismo plan, al ir la carretera ubicada dentro del mismo plan, le van a servir y van a agilizar todos esos trámites, que inmediatamente que estuviese aprobado se empezaría a redactar el proyecto de ejecución. Claro, entra lo nuevo, tú le preguntas y te dices, no, yo no sé nada de eso, indudablemente. Pero tendrá que haber un interlocutor con el que se pueda seguir hablando de eso. Eso es lo que se han faltado a la alcaldesa de Ubrique. Abrimos turno de debate y lo vamos a abrir contigo por alusiones, que pedías la palabra antes. Montiel, adelante. Vale. Lo que yo quería decir con Jorge Oliva es que yo creo que toda la ayuda que sume siempre es buena. Eso sí. Y si eso puede facilitar seguro. Eso que estás diciendo, pues... Seguro. Creo que entra de cajón, ¿no? Entiende lo que yo quiero decir, no lo que tú quieras entender, por favor. Vale. Por otro lado, volviendo a la comunicación, y si eso es así, y si eso no es patente que es así, de la misma manera que, bueno, el lunes pasado, personalmente, bueno, critiqué lo que haya que criticar, pues se criticará y punto. Ahora mismo a mí particularmente no me consta, me encantaría saber por qué, de dónde viene, quiénes son y de dónde viene esa falta de comunicación? Porque, bueno, volviendo al tema del autobús y demás que hablamos el lunes pasado, bueno, la comunidad educativa del IE Las Cumbres sí sabe que se está mirando la vía de hacer oficial y de por fin da una solución definitiva a la provisionalidad de esa parada desde hace ya 20 años, vamos, que no es de esta administración, que es de la anterior, sin querer realmente, aunque no lo ha hecho, la culpa es de, ¿vale? No es culpa, sino la responsabilidad fue de quien fue y ahora, pues mira, ahora se está intentando y se va a encontrar esa vía. Lo que creo yo es que, más allá de los temas que atañen directísimamente a proyectos del Ayuntamiento de Ubrique, y demás, no se puede pretender estar en el centro de todos los debates y de todas las cosas que se hagan en Ubrique, no se pueden. En lo que afecta a Ubrique, ahí, totalmente de acuerdo. Vamos, si tú entiendes que el alcalde de una población no tiene que estar en el centro de todos los debates. Estamos en debate. Lo que no puede estar es personificado directísimamente en la alcaldesa de Ubrique. O sea, lo que tú quieres decir es que lo que queréis que es que no aparezca la alcaldesa. No, queréis que aparezca la alcaldesa. Que no, cuando se busque la solución definitiva al autobús, no aparezca la alcaldesa. Dicho. Pues se te entiende perfectamente lo que no has querido decir. Eso es lo que tú has interpretado. Eso es lo que tú has interpretado. No se puede estar en todos y absolutamente todos los debates. Porque cuando es competencia de otros, si se dice no es competencia mía, es competencia de otros, que lo solucionen otros. Claro. Pues ahí están los otros solucionándolo. Es lo que quería decir. Insisto en la persona del concejal que tiene Ciudadanos en Ubrique, que se utilice para eso. Si es un tema de comunicación, que no existe interlocutor, quizás simplemente, volviendo a lo que tú has dicho. ¿Es representante de la Junta en Ubrique volviendo no a lo que claro. tú has dicho? Si es cuestión de saber con quién es, quién no es, a lo mejor Jorge puede sumar en no eso. Sé. No, es más fácil. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Jorge Chacón, ¿no? De que la comunicación debe ser entre instituciones. Es que a mí me parece que eso de decir recurrir a un concejal de determinado partido, me da igual, sea Ciudadano, sea incluso Andalucía por sí o del que sea, pero me parece que eso es como muy de pueblo. No es serio. Yo creo que las instituciones debe haber una seriedad entre las instituciones, ¿no? Y lo que se llama, ¿no? Lo que se dice, lealtad institucional. Y eso de que un concejal así, que me parece que tú lo haces con la mejor voluntad, pero yo no creo que eso deba ser ni la lógica, ni la tónica, ni lo razonable, ¿no? Que una alcaldesa o un alcalde tenga que recurrir a un concejal de la oposición para que medie entre consejería o con la frase de lo que yo no he dicho. Bueno, pero más o menos se entiende. Ahora en conclusiones de Pepe, pero más o menos se entiende así, ¿no? Parece que arrimamos el ascua a nuestra sardina y yo, en fin, cuando quiero decir algo directamente, bueno, yo, ya son aquí algunos programas, cojo y lo digo y no pasa nada, yo quiero decir lo que digo simplemente. Yo lo que te digo, vamos a ver, y las cosas como son, y como Isabel Gómez, se viste por los pies, si mañana los delegados o los responsables empiezan a darle retorno a lo que ella le solicita, no se le va a caer ningún anillo en venir y decir se ha restituido esa normalidad, pero hasta ahora no se ha restituido, o sea, no hay esa fluidez. Vale, se puede entender también que antes gobernando gente de nuestra corporación, no es por de nuestro mismo partido político, no es por ser del mismo partido político, sino porque hay hasta una relación de amistad, de conocer a los titulares por sus nombres, sus apellidos y haber convivió con ellos durante largo tiempo en política. A lo mejor se puede hacer, es más fácil y es más fluido, pero al final no deja de ser una relación entre instituciones. Si es que da igual el color político de cada uno. Si las cosas son porque son, estoy diciendo una perogrullada, o sea, si me corresponde, ¿por qué me corresponde? Da igual del color político que sea, para que se me atienda y se me dé juego. Y si es para decirme que no, también se me tiene que decir que no. Pero esa es el normal desarrollo. Otra cosa diferente, que a mí no me parecería mal, es que cuando tú estás en un tema gordo suficientemente importante y se está moviendo, todas las ayudas, todas las sumas son buenas. Y si el concejal es afín a ese partido político y puede ayudar a que eso vaya más rápido, más no sé qué, más no sé cuánto, pues claro que sí, está muy bien. Todo lo que la gente sume, claro que sí. Pero indudablemente la relación entre instituciones la tienen que mantener los titulares de las instituciones. Eso ha sido siempre así, vamos, y que yo sepa, y aquí está Pepe que ha estado gobernando, no creo yo que durante los últimos 12 años de gobierno no del PSOE en Ubrique, que sí se gobernaba en la Junta, el titular del PSOE haya sido el que le haya buscado las reuniones a los diferentes alcaldes, en ningún momento, ni haya sido el que interfiera en los asuntos municipales. Otra cosa es que tú quieras estar enterado al mismo nivel y quieras estar ahí. Pero la responsabilidad es de quién es. Y claro que estoy en desacuerdo con lo que sí ha dicho Pepe, eso sí lo has dicho tú. O sea, un alcalde tiene que estar en el... No es que está, es que se le exige desde el último ciudadano que esté en el centro de todos los debates, pero hasta de los más irrisorios. Y si no, que se lo cuenten a la titular, vamos. Vamos a cerrar este tema, no sé si queréis hacer algún comentario más, lo dejamos aparcado. Vamos a hablar también del PIN parental, en unos minutos. Eso que está levantando tanta polémica en las aulas y que, bueno, pues... ¿En las aulas o en...? En las aulas. Y que, por supuesto, va a seguir siendo uno de los temas importantes, yo creo que de esta legislatura, porque la cosa solamente acaba de empezar. Pero antes vamos a finalizar con uno de los temas que hablan también de la localidad, y es que esta semana, arranca Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que se celebra en Madrid, que como años anteriores, la presencia ubriqueña estará en el stand dedicado al turismo, al Patronato Provincial de Turismo. Este año nuestro municipio lleva a gala la celebración de la 25ª edición de la subida Ubrique, que organiza cada año Escudería Ubrique, y que este año, en su 25 aniversario, bueno, pues va a ser uno de los platos fuertes con los que Ubrique se va a presentar al turismo internacional en la Feria del Turismo Fitur, que, como ya saben, se celebra desde el 22 de enero hasta el 26 de enero en Madrid, precisamente esta semana. Yo creo que acertadísimo, ¿no?, el llevar a gala esta celebración, el 25 aniversario de la celebración en Ubrique de la subida, como plato fuerte para atraer el turismo, porque se trata precisamente de fomentar el turismo en nuestra localidad, la presencia de Ubrique en Fitur, ¿no? Pues sí, Frank. Bueno, 25 años no se cumplen todos los días, evidentemente, solamente cada 25 años, segunda perogrullada de la tarde. Eso, pues, visto con muy buenos ojos, aparte es algo que de esa manera y desde Ubrique a Benaocaj, ¿no?, esa subida, pues, solamente se hace desde aquí y bueno, primero dar la enhorabuena a Escudería Ubrique por esos 25 años. Y llevar eso a Fitur, a la Feria Internacional de Turismo, pues una forma de un poco diversificar un poco la oferta de turismo a nuestra localidad. Si bien no deberíamos tampoco, que entiendo que no se hace, ¿no? Las otras formas de turismo más tradicionales y quizá algunas un poco sin explotar en nuestra localidad, como es esta... De turismo industrial, ¿no? Que de hecho con la diputada provincial, pues sí, estuvimos comentándolo y bueno, lo vio con buenos ojos. Pero si quieres, luego avanzamos un poco más. Pepe González, sí, yo, hombre, lógicamente, pues felicitar a la Escudería Ubrique y a todos sus componentes y en particular a Pedro Carlos, que creo que sigue siendo el presidente de la entidad, ¿no? Ellos llevan ya bastantes años haciendo una gran labor en ese tema y van a más, y ahí están. Pues eso hay que apoyarlo. Sí, a ver, yo... a mí me parece muy interesante, además me parece súper complejo, porque todo el que no haya estado en el entorno de Fitur no puede hacerse una idea de el volumen que tiene aquello, ¿no? Y si encima, además, intentas aglutinar toda la provincia dentro de un patronato, no es que haya codazos, es que hay empujones por las barandas para coger un sitio, para poder tener algo relevante por encima. Y creo que desde hace mucho tiempo, pero yo hablo de lo que conozco de estos últimos años, todos los años se ha encontrado siempre un elemento diferenciador que a la hora de plantearse pues ha dejado su aquel, ¿no? Su impronta en la propia feria, ¿no? Y creo que este año, igual con el tema del automovilismo y con el tema de la subida, creo que se ha dado en el clavo, ¿no? Estoy convencido que va a ser un éxito y además creo que le va a dar, si cabe, esa repercusión extra, que ya de por sí la prueba tiene, le va a dar, digamos, esa guindita que puede hacer que este año sea espectacular la celebración de la subida. Bueno, pues estaremos muy pendientes de la celebración de Fitur. Por supuesto, le tomaremos el pulso a la presencia de Ubrique esta semana en Fitur y en la mañana, en el programa de actualidad, vamos a ofrecerle toda la información que gira precisamente en torno a la presencia de Ubrique en ese stand provincial de Fitur. Por cierto, antes de entrar en el ámbito nacional, nos pregunta un oyente, Juan Antonio, que si sabemos algo del asfaltado de la carretera de Corte. Lo que sí sabemos es que en breve parece ser que se van a iniciar las obras de esa segunda fase, que va a comprender desde el punto donde lo dejaron, la frontera Málaga-Cádiz, con el puerto del Espino, que va a ser la segunda fase y que parece ser que puede ser inminente, ¿no? No sé si tenéis alguna noticia. Eso parece que está, bueno, está licitado. Debería haber empezado, dicho sea de paso, a principio de año, vamos a darle toquecito también, pero los tiempos, lo de siempre, lo decimos aquí demasiadas veces, a ver si cambiamos un día. Los tiempos no son los que queremos, los que deberían, además. Uh-huh. Y sí, debe estar a punto de iniciarse esas obras, que repercutirá sobre todo en seguridad, ya lo hablamos en su día también, ¿no? De temas recurrentes, ¿no? Tiene que ser algo inminente. No, es que ahí viene un poco muchas veces las quejas, ¿no? Me consta que la alcaldesa de Ubrique ha querido enterarse por qué no ha empezado la obra y no se le ha contestado todavía por qué no ha empezado la obra. Tenía la fecha, perdona Jorge, en enero, ¿no? De inicio en enero. Sí, ¿no? Y además ya estaba licitado, adjudicado, los 30 días de replanteo, que lo tenía todo. Pero es un poco eso, vamos a dejarlo en el aire, ¿no? No estoy yo ahora, no lo estoy diciendo culpando a alguien, pero no es normal que si un ayuntamiento, en el nombre de su alcaldesa, quiere enterarse qué pasa con una carretera que nos afecta, que no tenga una respuesta directa de por qué esa carretera no empieza, ¿no? Lo desconozco, la verdad. Perdona, Fran, yo me reía porque has dicho la frontera y la frontera. Bueno, me parece que queda ya muy antiguo. El límite, ¿no? El límite de provincia. Se habla pues muchos idiomas, como habla tantos idiomas. Bueno, pues nada, esperemos que comiencen esas obras. Y bueno, por cierto que al hilo de ese problema. Es que me acaba de enviar esta foto un oyente, Meji, dice que al hilo de lo que estamos comentando, este fin de semana han colocado cartel, ¿no? La Junta de Andalucía ha colgado el cartel con, pone exactamente, mejora de la seguridad vial en la A373 de Villamartín al Gatocín, entre los puntos kilométricos 41.600 al 69.790, término municipal al Gatocín, Benalauría y Corte de la Frontera. Inversión 3.428.422,76, ¿no? Y lo pone, bueno, que financia la Unión Europea. Es el anuncio en este cartel que ha colocado, dice este oyente que nos ha mandado la foto. Bueno, pues ya es algo. Este fin de semana, ¿no? Parece ser que el inicio es inminente. Y estaremos muy pendientes también del desarrollo de esta obra. Lo dicho, vamos a hablar en el ámbito nacional del denominado PIN parental, que fue una de las propuestas estrellas de Vox en la campaña electoral del pasado abril. La medida pretende obligar a la dirección de los centros educativos a informar a la familia de todas las actividades complementarias organizadas dentro del horario lectivo, así como establecer el derecho de los progenitores a dar su consentimiento o no a cada uno de estos talleres con una autorización expresa según el formulario que incluso ha elaborado la formación de Santiago Abascal. Se trata de que la dirección de los centros educativos pida autorización a los padres para dar a los niños charlas, talleres o actividades de carga ideológica o moral contraria a sus convicciones. Con esta medida, por ejemplo, los padres podrían vetar la educación sexual si así lo desean. En este sentido, el Partido Socialista se muestra totalmente en contra. La ministra de Educación, Isabel Celá, anunció este jueves que su ministerio lo recurrirá por la vía judicial. Por otro lado, Ciudadanos también se manifiesta en contra de esta postura de la implantación del PIN parental y el Partido Popular está a favor. El líder del PP, Pablo Casado, consideró el pasado domingo que las críticas del Gobierno no son más que una cortina de humo para tapar el escándalo del nombramiento de la ministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Acusa a los socialistas de, bueno, pues cargar contra el PIN parental para tapar esa, o para poner una cortina de humo ante el denominado escándalo, según ellos, del nombramiento de la ministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Lo que sí está claro es que este PIN parental que ha comenzado a implantarse en Murcia, donde Vox gobierna, puede ser una de las exigencias a la comunidad madrileña y también a la comunidad andaluza, digamos como muletilla para aprobar los presupuestos, ¿no? Con lo cual, parece ser que este PIN parental va a dar mucho que hablar en este año, ¿no? Estamos con los trueques y demás. Bueno, primeramente, el PIN parental me parece un despropósito. Un despropósito que tiene como intención que se abra debates totalmente y heridas, ¿no? Dicho, valga la expresión, totalmente curadas, sanadas, y ya recogida en nuestra Constitución, ya recogida en los Estatutos de Autonomía, ya recogido en los acuerdos de gobiernos de Cantabria, de Madrid, de la Ciudad de Madrid, de Murcia, de Andalucía. Ha sido, muy inteligentemente, hay que reconocer, una estrategia de Vox. Que bueno, que se hable de lo suyo, que se siga hablando de lo suyo, y nosotros aquí hablando de lo suyo, que hay que hablar, faltaría más y denunciarlo. Eso por un lado, algo que bueno, que eso no se va a poner en práctica, me da a mí, porque bueno, no tienen mayorías y no tiene ningún sentido y va en contra quizás del ordenamiento jurídico incluso. Lo que sí me sorprende mucho es que el gobierno de turno, a través de la señora Celá, sí denuncia y se pone el casco, la espada y el escudo para atacar esto, que aquí estoy yo atacándolo también, pero no mira a Cataluña y no mira la ideologización de los alumnos allí en las escuelas. Eso no lo ataca y no lo va a recurrir a los tribunales. Me parece que hay que hacer las dos cosas. Bueno, parece ser que, según he visto hoy en Internet, la ministra Celá le ha dado un mes de plazo a la comunidad de Murcia para que rectifique, para que retiren lo que es el PIN, el PIN parental. Parental. Pero aquí lo que ocurre es una cosa. La cuestión es que la derecha siempre ha tenido todos los privilegios y quieren seguir teniendo privilegios. Yo, hombre, estoy de acuerdo lo que dijo Pablo Casado, lógicamente, mis hijos son mis hijos, no son los del vecino, ni son los de... Pero otra cosa, es que se quiere mandar en los hijos, pues hasta la forma de pensar y las creencias y todo eso, eso ya me parece que sobrepasa lo, digamos, lo, hasta lo humano, ¿no? Por tanto, ahora, que hay que se deben establecer también unos controles para que no se pasen en esas actividades y se intruyan a los alumnos en cuestiones como el que acaba de decir Pepe Montiel, de lo que pasa en Cataluña. Hombre, claro, es que no le van a meter el dedo en el ojo a los de Esquerra Republicana ni a los de la CUP ni a ninguno de estos, lógicamente, no, si le han dado el voto. Eso está más claro, eso es evidente. Pero el problema en el fondo del problema es que la derecha sí quiere seguir disfrutando de esos privilegios. Es como llevar los hijos a los colegios privados, que yo no pongo en duda que sean buenos, porque incluso se notan los críos, los estudiantes que están en colegios privados, se notan que están en colegios privados, que no son colegios públicos. Yo estoy de acuerdo en que los colegios públicos sean pues tan buenos como pueden ser el mejor de los privados, lógicamente, y eso creo que todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no? Jorge, el PIN parental, que ha sido sin duda la noticia política de esta semana, claro, y dará para hablar un par de meses o tres. No mínimo. Sé qué haremos. Al menos hasta que lleguen los presupuestos en Andalucía. El día que nos falte Cataluña, ¿qué haremos, Quillo? ¿Qué argumento utilizaremos para comparar siempre que no sea con los pérfidos catalanes? Pero es verdad o no es verdad, Jorge. No es verdad. Es bonito queda decir eso. Es claro, es que no es cuestión de ser verdad o no ser verdad. Ellos aprueban algo que a mí me parece que no está del todo bien, no está del todo bien, los catalanes me refiero, y los vascos, y más de un otro, y hasta ahora no se le ha metido mano. Eso es una cosa muy diferente a atentar contra la democracia, porque que no se nos olvide, vamos a dejarnos de películas, de que me preocupa de que a mis niños los adoctrinen en un los rojos bolcheviques estos que han llegado a España, ¿no? Stalin, ahora ha llegado Stalin también. Yo las estupideces que escucho de alguien que aspira a ser presidente de este país es que me preocupa soberanamente. Vox es un devorador de democracia y le importa una mierda. Ay, que no se puede decir eso, perdón. Le importa un pito, perdón, le importa un pito. No, se me ha ido, no quería hacerme gracioso. Se me ha ido. Le importa un pito, ¿contra qué atente y qué ponga en juego? Es verdad lo que ha dicho Pepe. Ellos quieren ser los protas de todas las semanas, y para ser los protas de la semana, como yo digo muchas veces, pero en negativo, échale dos huevos duros más. ¿Hoy qué es esta? Pues caña al mono, ya se me ocurrirá otra, porque al final aquí se podrá hablar no lo repito, ya lo ha dicho Pepe. pero todo lo que tú quieras, se podrá intentar todo lo que uno quiera, pero al final la democracia ampara unos procesos educativos que además son generales, porque la democracia así los avala y la Constitución también. Y después hay unos profesionales que son los que diseñan esos sistemas curriculares para aplicarlos. También nosotros le decimos a los profesionales que, o sea, yo mañana se me lía la pinza también y digo, no, a mi hijo filosofía no le dé usted, porque toca Marx y Engels y esos rojos comunistas bolcheviques no le interesan a mi hijo. Y como me toque las matemáticas, a lo mejor yo soy un doctrinario puro. Epicurio. Te quiero decir, hombre, es que no puede ser, porque es que esto es atentar contra el sistema. Correcciones, todas las que haga falta. Que a lo mejor en algún sitio a algún profesor se le puede ir la pinza y pasar un poquito esos límites. Pues para eso están. Es que yo te digo, ¿es que hay en algún AMPA donde algún padre no sepa qué es lo que pasa en ese colegio? Hoy día, si los padres... Los WhatsApp y los grupos de WhatsApp. Te quiero decir que no es así. Entonces te quiero decir, ¿será más fácil atacar, si de verdad hay algún problema concreto, resolverlo de esa manera, que no pretender inventarse una historia? Porque al final da igual. Ahora es esto, la semana, me callo ya. La semana que viene puede ser quien sea, o lo que sea, pero te garantizo que será otro tema. Y yo creo que el Partido Popular, intentándose más ogro que logro, yo no sé a dónde quiere llegar, pero vamos, me parece bien... Es la primera vez que me parece bien una decisión de Ciudadanos, diciendo claramente, como ha dicho Juan Marín, que no va a ser prisionero. Pero dúdolo yo mucho cuando los números sean los números y la realidad sea la realidad. Espero que sea así. Es lo que iba a plantear y lo he comentado antes en la introducción del tema. Los presupuestos de cualquier institución, en este caso los autonómicos, condicionan la viabilidad o la vida de una legislatura. En caso de que Vox no apoye los presupuestos porque no se implante el PIN parental, parece ser que estamos abocados en la comunidad madrileña y, por tanto, siguientemente en la andaluza, a repetir nuevamente las elecciones, ¿no? Por el PIN parental, ¿no? Hombre, ahí se llamará, dicho así, eso se dice mucho, ¿no?, a la responsabilidad de los partidos de la oposición, ¿no? Esa es la frase hecha ya, ¿no? Pues la voy a decir yo también. Pero ojalá fuera de verdad. A que no dependa la... Por favor. Vamos a tener dos dedos de frente, porque este tema de aquí, de PIN parental, que está escaldente, se nos está pasando el tiempo de hablando de esto... Y no de hablar, que creo que es realmente lo importante, que es cuando realmente los grandes partidos de este país se ponen de acuerdo para un sistema educativo que dure al menos un par de generaciones. Mis hijas y sus hijos, mínimo. ¿Eso cuándo va a pasar? Siempre es arma arrojadiza, siempre es rescate, págame el rescate. Yo quito esto a cambio de... Y ni se habla de la educación, un pacto de la educación, ni y se pasa de puntilla y siempre se dan contraprestaciones y contrapartidas a, lo hemos visto en esta toma de posesión, a los que realmente empezaron al tirarle piedra. Ya no digo la Constitución, sino al sistema educativo que había. Lo que sí está claro es que tenemos un problema. Es una contradicción lo que ha dicho el sistema educativo. Frank, sí. Termino, Frank. Es una contradicción, a mi humilde parecer, lo que la señora Cela dice que va a recurrir ante los tribunales, que me parece magnífico que lo haga. Una cosa, pero lo otro no. Lo otro lleva pasando. ¿Esto desde cuándo? Es que todavía no ha pasado. Porque, digo, en la región de Murcia no va a haber la aprobación del decreto que realmente da pie a la aplicación del PIN parental. Eso, ese PIN parental iba metido en, eso como es, se la han metido doblada, se dice, ¿no? En una batería de propuestas por parte de Vox y del Partido Popular, y ahí estaba eso metido, que se ha aprobado. Sin embargo, el paso es ese decreto para que se ponga en vigor, y eso no va a pasar. Claro, Pepe, es lo que tú has dicho al referirte a lo de la ley educativa, ¿no? O de educación a nivel nacional, porque una cuestión que está transferida en las comunidades autónomas y en la forma que está, eso debería haber un pacto de Estado, debería de haberlo ya de hace muchos años, con una ley muy clara. Y no ocurrirían estas cosas, ni en Cataluña, ni en Murcia. Claro, claro. Eso es así de claro. Eso que los y eso es una obligación que tienen todos los gobiernos. Ahora la tienen estos que están gobernando. ¿Eh? Está claro. Pero es un problema. Yo puedo estar de acuerdo, claro que estoy de acuerdo. O sea, cuando se van haciendo pequeñas dejaciones y se va pasando la mano en todos los aspectos de la política, este caso concreto es igual, ¿no? O sea, cuando en algunas zonas de Cataluña, que no fue en todo, empezaron a cuestionar temas concretos que se daban, o por ejemplo hacían la estupidez esa de no hablar de los Reyes Católicos, que para mí es una estupidez, pero bueno, cada uno se da los cocos donde quiere. Los Reyes Católicos no es una estupidez. No puedo callarme. Bueno, los Reyes Católicos no es antes de los Reyes Católicos nada más, aquí como todo. Que muy bien, que no deja de ser un hecho de la historia. ¿No? Tampoco nos vamos a cortar las venas aquí por los Reyes. No lo pensamos. Lo que te quiero decir es que cuando se van dejando cositas y llega un momento en que te das cuenta que todas esas cositas le han pegado un bocado gordo al sistema. Porque esto no es que se haya hecho de una manera premeditada, pero en todos esos acuerdos de gobierno históricos desde que comenzó la democracia, siempre ha habido unos señores en ciertos territorios que han ido sumando. Entonces no se llamaba chantaje, pero hoy sí se llama chantaje. O sea, lo que está haciendo Vox es defender su programa ideológico. No chantajea a los que saben que necesitan su voto. Por eso te digo que hay que ser muy contundente con según qué cosa y sobre todo cuando se le quiere poner nombre a las cosas. A mí me parece muy bien. Sí, algo ha dicho Pepe. Ojalá, claro que sí. Claro que sí. Si yo tuviera algo que ver y dependiera del voto de Vox el que salieran los presupuestos, pues habría que hacer un esfuerzo para que esos presupuestos salieran para adelante. Pero también había que haber hecho ese esfuerzo en el Congreso de los Diputados para no depender de esos pérfidos traidores que van a un día a España. Y había que haber hecho tantas cosas que los políticos han dejado de hacer, y a lo mejor a ver si llega un momento en que de verdad se deja de decir tanto lo que hay que hacer y se empieza a hacer las cosas que de verdad hay que hacer. Un último tema. Si no, vamos a cerrar ya y además vas a empezar tú la ronda final, que de hecho iniciamos ya. Así que ronda final para concluir ya con el tema del PIN parental. Una última cosa. Ha preguntado Frank sobre esa contraprestación. Si la aprobación de los presupuestos en estas regiones depende de Vox y demás. Eso todavía no ha pasado. Lo que sí ha pasado para que se aprueben presupuestos y salgan legislaturas adelante es dar contraprestaciones a partidos nacionalistas, partidos sospechosamente pro-constitucionales, por no decir anticonstitucionalistas, pero bueno, y demás. ¿Quién realmente lo ha hecho? Y no digo solamente a este PSOE de Pedro Sánchez, sino al anterior y al Partido Popular, todos y cada uno de los gobiernos han pagado ese peaje para que le aprueben los presupuestos, que no vamos a matar a quien no haya que matar antes de que cometa, no sé, cualquier delito, cualquier cosa, por supuesto. Pepe González, para finalizar, ronda final. Pues me he quedado en blanco. Estamos hablando del PIN parental y bueno, por si quieres hacer algún... yo reafirmarme en lo que he dicho anteriormente, que eso es querer mantener unos privilegios, y además estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Pepe Montier, que es una forma que usa voz para decir aquí estamos nosotros y para que se hable de ellos. Yo entiendo que es así. O sea que a mí me parece muy bien lo que ha dicho Juan Marín, y que además debe de ser así. Ponerlos encima de la mesa y, oye, si no eso, pues a elecciones. Jorge. Hombre, yo ya te digo, no va a ser la primera ni la última. Ya digo que Vox sabe, yo creo que ahora mismo en el partido, en la liga esta que estábamos jugando en España, es el único que sabe a lo que quiere jugar. No digo que los demás no sepan a lo que juegan, sino que él sabe a lo que quiere jugar. Y además, como ha encontrado debilidades, sabe que mientras siga tirando por ahí, le va a funcionar. Contra los radicalismos de todo tipo, democracia. Bueno, pues hoy sí que nos haría falta también la opinión del Partido Popular. Recuerden que tienen su mesa, su silla, su taza de café y su micrófono cada lunes aquí con el resto de contertulios de cada lunes de la tertulia política. Y volvemos a repetir, invitado queda el Partido Popular, sobre todo para temas como estos, para que haya debate, porque nos encanta que haya debate en este sentido. Hoy no ha habido debate, pero sí exposición de temas o de opiniones en este asunto, en el tema del PIN parental. Seguro que vamos a hablar más veces de este asunto, porque como ya hemos dicho, condiciona los presupuestos en Madrid y por cercanía en Andalucía. Montiel, muchas gracias, Pepe, gracias, por acompañarnos. Pepe González, muchas gracias, y Jorge Chacón, muchas gracias también por estar aquí. En unos minutos, tiempo de deporte. Feliz tarde y hasta mañana.